XHVFC 102.1 FM. Evolución Radio es una red comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Redes Comunitarias Amar México. Evolución Radio, porque tú eres vos. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su programa Patrimonio Recuperando Nuestro Pasado en Común. Les saluda a los micrófonos Isabel García. Nos acompaña en los controles Eneida, Rafael y el profesor Manuel, que en este día nos ayudan en la cuestión técnica. Vamos a presentar a nuestros invitados, a Victoria Castillo y Germán Vila, que nos van a compartir en este programa especial una idea muy importante acerca de lo que significa 1492, el descubrimiento de América. Bueno, decidimos decidimos iniciar este programa o hacer este programa especial, pues con la finalidad de dar una visión completamente distinta, o si no distinta, por lo menos sí tocar tópicos muy importantes en cuanto al descubrimiento de América, ¿no? Un tema que esta semana ha estado de moda y que finalmente nos hace recordar este aspecto de quiénes somos ahora en América como un pueblo independiente, ¿no? Especialmente recordamos que este año no solamente México ha celebrado su bicentenario, ¿no? También Argentina, Chile y otros estados independientes en América Latina. Bueno, Pedro, bienvenido al programa. ¿Para ti qué significa 1492? ¿Qué tal, Isabel? Buenos días, gracias por la invitación. Pues 1492 no solo fue el año del descubrimiento de América, también fue un lapso corto de tiempo lleno de grandes acontecimientos, entre los que destacan la reconquista cristiana en la península ibérica, que había estado bajo control musulmán desde principios del siglo VIII. Los reyes católicos pusieron fin a este dominio con la toma de Granada en enero de 1492, expulsando al rey Boabdil de la dinastía nazarí. Esto un poquito explicando el contexto en el que podemos ubicar el descubrimiento de América, ¿no? Porque así como que de pronto pensamos, ¡y chin! Llegaron los españoles, ¿no? Y como que no tomamos en consideración esta otra parte de, bueno, ¿qué hay detrás del descubrimiento de América, verdad? Y esto, qué bueno que estás abordando la temática así, porque nos ayuda a entender, si no este aspecto de las causas, sí de alguna manera los detalles determinantes que provocaron el encuentro, más bien yo diría el choque de estos dos mundos diametralmente opuestos con tradiciones distintas, que nos abre el panorama, ¿no? Para contemplar esas posibilidades de análisis en cuanto a este acontecimiento histórico, pero también cultural, y que estás abordándolo desde el aspecto de la expulsión árabe que estuvo dominando la península ibérica durante bastante tiempo, ¿no? Y que eso nos explica por qué España tiene una época de apogeo económico muy importante, ¿no? Y también un apogeo marítimo que va a provocar el accidente del descubrimiento, ¿no? Claro, hablas de algo muy importante que fue el avance económico, y en parte esto se debió a la expulsión de judíos de la península ibérica. Ajá, que era un grupo económicamente fuerte hablando, además del mundo musulmán, ¿no? Bueno, ¿qué detalles más nos podrías mencionar acerca de este contexto que estás mencionando del descubrimiento? Bueno, durante este periodo de tiempo se realizaron las capitulaciones de Santa Fe, que estos documentos recogen los acuerdos entre Cristóbal Colón y los reyes católicos, donde se le nombra como almirante, virrey y gobernador en todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida. Hay que tener en cuenta aquí, para que nuestros radioescuchas como que vayan hilando esta parte de la historia, ¿no? Bueno, entre tú y yo nos entendemos perfectamente bien de qué estamos hablando, pero es como compartir esta parte con el público, ¿no? Es decir, ¿por qué se celebran estas capitulaciones? Porque finalmente Cristóbal Colón, hay que ubicar este acontecimiento de la conquista en un espacio o en un periodo histórico muy concreto, que es el Renacimiento, ¿no? Es decir, la salida que el mundo europeo tiene de la Edad Media, una etapa de predominantemente gobernada por la Iglesia, por la unidad de las monarquías y la relación que existe entre la Iglesia Católica y estas mismas monarquías, que de alguna manera algunos autores, que yo no estoy de acuerdo con ellos, han denominado, especialmente de corte marxista, que la Edad Media ha sido la Edad Oscura, ¿no? Entonces, sí hago la distinción, ¿no? Porque hay que entender a la época en su contexto y en su tiempo. Pero también hay que entender que Europa está en esta etapa de transición, tanto política, social, cultural, incluso histórica, ¿no? que recordemos a nuestros radioescuchas o hacerles de su conocimiento que el Renacimiento hay una visión completamente distinta del mundo. Comienzan a impulsarse las artes, esta parte del descubrimiento científico, el impulso económico, España y otros grandes reinos como va a ser Inglaterra, Francia, Portugal, van a iniciar en una nueva etapa, ¿no? Donde ya se comienza a proponer desde el Renacimiento esta separación entre la Iglesia y el Estado, que perfectamente lo vamos a encontrar en las legislaciones que se van a dar en Inglaterra y en Francia. En España y Portugal pues seguirán por mucho tiempo todavía ligados a la Iglesia Católica, y nos va a explicar todo este acontecimiento. Con este impulso científico también se encuentra esta parte del impulso marítimo, ¿no? Y con lo que acabas de mencionar, este detalle de la expulsión de los judíos y de los árabes en España también nos lleva a la unificación de los reinos españoles. A veces pensamos que España nada más era uno, una patria, una nación, ¿no? Y hay que entender que también los estados europeos están en construcción para este momento, ¿no? Se están solidificando las monarquías, las casas imperiales igual tienen sus propias luchas internas, que poco a poco estas luchas van a ir adquiriendo un carácter internacional, vamos a decirlo de esta manera, y que va a llevar tiempo después, con el descubrimiento de América, al confrontamiento entre estas potencias. ¿Qué más nos podrías decir al respecto, Pedro? Bueno, algo muy importante es que, como tú dices, este avance cultural y sí, social, en parte se debe a la economía. Repito, la expulsión de los judíos lo que propició fue que en los edictos de Granada tenían que convertirse al cristianismo o si no, ser expulsados totalmente del territorio. Ok, ¿te parece? Ahorita después del corte nos sigas explicando, vamos a un corte, les pedimos que nos contacten en Evolución Radio a _blogspot.com. Regresamos. ...102.1 FM. El Valle de Otumba fue escenario de una férrea batalla entre mexicas y Hernán Cortés. Evolución Radio, escaparate de cultura. Así sinana, así sitata, cuananumerio, chunurayodo. Así sinana, así sitata, cuananumerio, chunurayodo. Son samañosa. Gasi sinana, gasi sitata, cuananu medio, tosinu panjiapa. Son samañoso, son samañosa. ...102.1 FM. Bueno, estamos aquí en Evolución Radio 102.1 FM en su programa Patrimonio, recuperando nuestro pasado en común, con esta interesante charla acerca del descubrimiento de América, ¿verdad? Pedro, ¿qué nos estabas comentando acerca de estos tratados que se dan en Granada? Bueno, en estos tratados pues lo que se trata es expulsar a los judíos, pero yo considero personalmente que con el pretexto de quitarle sus propiedades, porque cuando eran expulsados sus propiedades se les eran tomadas. Entonces, de alguna manera, la corona española tiene un crecimiento económico en este sentido, como un robo legal. Claro, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿tú cómo leerías este acontecimiento del 12 de octubre de 1492? Yo considero que este descubrimiento, por así decirlo, fue un golpe de suerte por parte de Cristóbal Colón y sus hombres, siendo que ya estaban desesperados por encontrar tierra firme. Claro, ¿verdad? Recordemos esta parte de que finalmente se hace este convenio con los reyes católicos que tú ya nos comentabas, para descubrir una ruta alternativa hacia las Indias, ¿verdad? Las Indias Orientales, lo que hoy conocemos como India, precisamente, con esta finalidad de que España vaya expandiendo sus territorios, sus dominios, y especialmente por algo bien importante, la finalidad que España busca es hacerle la competencia a Portugal, que de alguna manera Portugal ya durante mucho tiempo ya había comenzado esta parte del tráfico negrero de las costas. ¿A qué me refiero con el tráfico negrero? Con el tráfico de los esclavos negros de la parte norte de África, y había comenzado también con esta a establecer redes comerciales con la India para la exportación de especias, se me fue la palabra, y también con China, ¿no? Recuperando un poquito el intercambio de la seda, de lino, y de otros productos muy importantes, ¿no? Y eso va a llevar a que ya España unificada también busque este expansionismo, pero ya no busque tanto un expansionismo mercantil, sino más bien marítimo, ¿no? Que es importante rescatar. Entonces, eso nos va a explicar que Cristóbal Colón, digamos, de alguna forma ofrezca a los reyes católicos esta posibilidad de descubrir nuevas rutas para el intercambio comercial y también el dominio marítimo, ¿no? Que de alguna forma vamos a ponerlo así como competencia con Portugal, ¿no? Es decir, bueno, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Y pues en este contexto vamos a ubicar el descubrimiento de América, ¿no? En 1492, ya sabemos, el 12 de octubre, que por accidente, como bien lo decías tú y en ese punto coincido contigo, llega a las Antillas, ¿no? Y después será bautizada esta isla como la Isla de la Española. En estos viajes, ¿tú cómo consideras que fueron determinantes para para que se llevara en primer momento el reconocimiento de la tierra, de esta nueva tierra, y después todo el proceso de colonización y conquista? ¿Cómo lo manejarías? ¿Crees que fue como el parteaguas para que muchas otras potencias como Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal entraran a territorio americano? ¿O tú cómo lo leerías? Principalmente yo creo que es ese hambre expansionista que tiene el hombre por naturaleza, de conocer más territorios, obtener recursos naturales para supervivencia y comercio, en este caso. Pero ya metiendo a otras naciones, países, al darse cuenta de que era un territorio tan grande y no solamente eran unas pequeñas islas o un pequeño territorio, entonces, como tú dices, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Entonces, dicen, hay territorio para todos, hay que luchar por un pedazo. Claro, ¿verdad? ¿Qué problemáticas encontraron estos colonizadores o estos primeros expedicionarios al llegar a esta parte de la Tierra, ¿no? Este nuevo mundo, como se le va a denominar, lo denominará Colón, ¿no? ¿Qué problemas podremos encontrar en este aspecto? Principal, un choque cultural muy fuerte, donde las costumbres son totalmente desconocidas por ambas partes y causa intriga tanto en conquistadores como en conquistados. Exactamente, más bien en descubridores, entre comillas, ¿verdad? Sí. Y en y también en los descubiertos, ¿no? Qué bueno que tocas ese otro punto, porque nos da esa parte de la alteridad o la concepción del otro. Es decir, cómo el mundo europeo concibe a los nativos, y cómo el nativo se tiene que explicar la presencia de ese otro que tampoco en su vida había visto. Y eso va a ser una problemática muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos autores van a manejar esta parte de la otredad, de la concepción del otro, de definir al otro en mi lógica y en su lógica también. Entonces, yo creo que aquí se presenta un cambio muy interesante, un aspecto muy, muy rico para explorar, que es decir, bueno, el aspecto de decir, de legitimar incluso la conquista, ¿no? La desaparición de la cultura o la sobreposición del aspecto cultural europeo sobre el nativo. Y eso va a ser muy interesante porque va a justificar la conquista y la ocupación del nuevo territorio. ¿Tú cómo lo concibes desde esta manera? Yo creo que la lógica de cada uno es tan opuesta que no logran comprenderse o llegar a un acuerdo. Por lo tanto, recurren al uso primitivo de la fuerza, del dominio sobre otro, en donde la razón ya no llega a una homogeneidad. Entonces se produce un choque más violento. Sí, y este choque más violento, pues lo vamos a ver no solamente en la conquista de México y en la conquista de la América Española, sino también lo vamos a ver en la conquista del Perú. Esta parte que se ha denominado el área del Tehuantinsuyo y la parte del Brasil, que va a ser mucho más compleja, ¿no? En este sentido. ¿Cómo podríamos, de alguna forma u otra, tenemos esa cercanía o más vivo esta parte del choque cultural entre el español y la parte de la concepción cultural en Mesoamérica? Porque finalmente somos un pueblo mesoamericano. Pero creo que hace falta hacerle abrir un poco más el abanico y el espectro para que el público conozca qué pasa en Perú, qué pasa en Brasil, ¿no? Brasil, que va a ser mucho más compleja la situación, ¿no? Dado a que llegan portugueses, llegan holandeses, van a llegar ingleses, franceses, y que nos explica toda esta diversidad cultural riquísima que hay en Brasil, pero también esta parte del Perú, ¿no? Que la zona inca, que va a ser bastante compleja también la conquista. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pedro? Pues principalmente, dentro de esta descubrimiento y conquista, se quieren sobreponer la religión cristiana. Es interesante el caso de Perú en el sentido de que los españoles fueron ayudados y los portugueses fueron ayudados por algunos indígenas que estaban en contra de Atahualpa, el actual inca. Sí, vamos a aclarar que Atahualpa, para que vamos ubicando al público en este sentido, Atahualpa era vamos a denominarlo en términos coloquiales, un príncipe, el príncipe que gobernaba esta parte del Perú, el área del Tehuantinsuyo, que es toda la zona del gobierno inca, gran parte de la extensión de Sudamérica, desde Colombia hasta Chile, la Patagonia en Argentina. Finalmente, que hay que entender que en esta zona del Perú había conflictos étnicos, y estos conflictos étnicos de alguna forma van a facilitar precisamente la conquista, ¿no? Por Pizarro y por todos estos expedicionarios. Brasil va a ser muy interesante. ¿Qué puedes aportarnos en el área de Brasil? Pues en Brasil se convierte en un área económica muy importante por el uso del palo de Brasil. Y no solamente nos recae este choque cultural entre portugueses y nativos. Y nativos. Pues también los portugueses utilizaban mucha mano de obra esclava negra. Claro. Entonces tenemos este choque entre culturas africanas y culturas del sur de América. Claro. Y aparte el choque europeo, ¿no? Y el choque europeo. Claro. Bueno, en esta parte de todo este panorama amplio que estamos poniendo sobre la mesa para considerar, lanzo la pregunta que de alguna forma hemos llevado en clases, de si realmente hubo o no un descubrimiento. ¿Quién descubrió a quién? Bueno, un descubrimiento como tal no podemos decir porque ya existía el América. Ahora, también sabemos en últimos descubrimientos que Cristóbal Colón no fue el primer persona extranjera que haya tocado tierras americanas. Se tiene conocimiento que en una región de Canadá hubo vikingos. Ah, qué interesante. se encontraron vestigios arquitectónicos y algunos clavos de hierro. Sí, que nos marca otra pauta diferente, ¿no? Que muchas partes, las zonas nórdicas están reclamando hoy en día, y está sobre la mesa esta discusión de que realmente ellos fueron los descubridores de América, ¿no? Y no los españoles, ¿no? Que finalmente es una teoría muy interesante porque a ciencia cierta, así como que digamos de verdad fueron los vikingos, tampoco se ha formulado, los historiadores ni los arqueólogos, nadie, todavía no hay como un consenso general en decir si es cierto, ¿no? Entonces se le sigue dando el crédito a Cristóbal Colón todavía, ¿no? Bueno, ¿y por qué América lleva ese nombre y no el de Colombia? No un nombre derivado de Cristóbal Colón. América proviene del cartografista Américo Vespucio, que fue el primer hombre en realizar un mapa de este continente. Uh-huh. Y a eso se debe el nombre de América. Sí, bueno, y aquí hay que mencionar un detalle muy importante que se nos está yendo, que América tiene este nombre, ¿por qué? Porque finalmente ya Cristóbal Colón, descubriendo esta parte del territorio, finalmente entra en conflicto con la corona española, ¿no? Este conflicto va a ser bastante fuerte, que va a llevar de alguna manera a que Cristóbal Colón pierda los títulos que anteriormente que en el bloque anterior nos mencionaste, y que recurran tanto portugueses como españoles a este cartografista, a este y navegante también, este científico Américo Vespucci, para seguir explorando nuevo territorio, ¿no? Que lo hará por parte de Portugal, y que no solamente será Américo Vespucci, ¿no? Después por parte de Francia será Juan Caboto, Enrique el Navegante, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a ir tocando en este sentido otra dinámica muy muy interesante aquí, ¿no? Ya lo mencionábamos hace rato, no solamente llegan españoles, que sí, por España entra, digamos, esta parte de la exploración de este nuevo continente, pero también entra, se abre la posibilidad de todo lo que pasa en el norte de América, ¿no? Con los franceses y con los ingleses, que es muy curioso esta parte de la historia norteamericana, que normalmente decimos, ay, es que Estados Unidos no tiene historia, ¿no? Digamos que relativamente es cierto y no. ¿Por qué? Por este sentido de decir, bueno, no tiene una tradición cultural tan abigarrada, con asentamientos culturales como pasa en la parte de Mesoamérica, en la parte de México, y lo que pasa en la parte de Sudamérica como Perú. Pero sin embargo vamos a entender que con la llegada de los franceses, un siglo después de, casi prácticamente 2 siglos después del descubrimiento de América, siglo y algunos años y unas décadas, de la llegada de los ingleses a las bahías de Hudson, donde son de alguna manera llegan los primeros establecimientos ingleses, pero finalmente podemos decir que Estados Unidos, Norteamérica, tiene una historia muy interesante en ese sentido, ¿no? En decir, bueno, no tenemos una tradición cultural, porque finalmente los colonos llegan a construir su propia historia, desplazando a la historia indígena. Y pasará algo no igual, pero muy similar en Portugal, ¿no? Y en la parte norte de Brasil, donde llegan los holandeses, ¿no? El desplazamiento del indígena o la negación de ese otro que ya existía para construir una nueva identidad cultural. Claro, la diferencia que pasa en el caso mexicano es que de alguna manera los españoles sí se mezclaban con los indígenas. Entonces estaba creando un mestizaje. En el caso de Norteamérica, estamos conscientes de que fue más una política de exterminio, uh-huh, no de integración. Y eso es muy importante, ¿no? Porque nos explica el porqué de las disminuciones de la población, tanto de la población indígena en el norte de América, en lo que hoy es Estados Unidos, y también que no es lo mismo que pasa en Brasil, porque finalmente sí hay un proceso de mestizaje con portugueses, pero no en el norte de América, que va a llevar precisamente los, ¿qué te gusta?, los primeros 100 años de convivencia relativamente pacífica con los grupos étnicos existentes en Norteamérica, pero que finalmente a partir del primer siglo ya hay esta separación clara de yo soy europeo y esta es mi tierra, no me importa que tú ya la hayas ocupado. Y hay una nueva construcción y una nueva identidad, decíamos, de la negación del otro, con la creación de las reservas indias en la zona de los Apalaches en el norte de América, y esta construcción de las 13 colonias británicas, estas 13 colonias inglesas, ¿no?, que construyen una nueva identidad, pero con tradiciones europeas, ¿no?, que ya no hay una integración de esta parte del otro, sino más bien hay una ruptura cultural más fuerte en Norteamérica que en el resto, incluso que en el resto de América, ¿no? Portugal incluso sí va a llegar a asimilar ciertos elementos, ¿no?, de los grupos indígenas, ¿no? Y recordemos estas misiones de los jesuitas, muy interesantes, ¿no? Ahorita me viene a la cabeza esta película de La Misión, donde se marca este proceso de adaptación, y algunas lecturas que hicimos con la profesora Natalia Silva en América Latina 1, que nos marca cómo muchas veces el europeo no pudo transformar del todo las tradiciones indígenas en Brasil, ¿no? Que y es algo que va a marcar la diferencia con la América española, ¿no? Y bastante fuerte, ¿por qué? Porque incluso en América española hay un proceso de interculturación y de mezcla entre las diferentes culturas y de adopción de elementos culturales y de permanencia de otros, pero que en Brasil es bien diferente, ¿no? En Brasil recuerdo una lectura que citaban a uno de los misioneros jesuitas, Acosta, que decían, es que llegaba el momento en que incluso los jesuitas tenían que aceptar la desnudez de los indígenas para esta parte de la celebración de los ritos, ¿no? Y es algo que los indígenas no van a aceptar, ¿no? Y que hay que entenderlo en el contexto de que, por ejemplo, en Brasil no hay unidades culturales como en el resto del Tahuantinsuyo, del Perú, y en la parte de Mesoamérica. Y eso va a ser determinante para poder explicar por qué no hay, por qué todo esta mezcla de culturas en Brasil, ¿no? Claro, esta mezcla es interesante, como dices, que tenían que aceptar esta desnudez, así como también hubo ciertos exploradores holandeses y franceses que se integraron a estas comunidades indígenas, adoptando sus costumbres. Incluso llegaban a practicar canibalismo con los propios indígenas. Sí, que va a ser una aberración tremenda, ¿no? Y se van a prácticamente a crucificar, vamos a decirlo, y a desgarrar las vestiduras en el caso de los españoles, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta discusión. Vamos a invitar también a nuestro público que nos contacte en evolucionradio@gmail.com, que nos mande sus sugerencias. Les recordamos el número telefónico donde pueden contactarnos aquí en cabina al 5529-208004, en Blogspot, en evolucionradio-medio.blogspot.com. O también en podcast, que consulten estos programas para cualquier duda o sugerencia en podcast podcast-medioevolucionradio.teca. Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema. XHVFC 102.1, frecuencia modulada. Evolución Radio, transmitiendo desde su cabina en Otumba, Estado de México, para todo el Valle de Teotihuacán. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio, XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Bueno, continuamos aquí en su programa Patrimonio, recuperando nuestro pasado en común, y estamos aquí hablando con Pedro, con Pedro Vila, que compartiendo este tema del descubrimiento de América. Bueno, vamos a rescatar esta parte de Francia, lo que es Canadá. Ajá, Canadá, que es un proceso bien complicado. Le toca lo porcito, no, es cierto, ¿verdad? El canadiense que me escucha me va a matar o me va a mandar a la hoguera. Entonces, ya para ir cerrando, el proceso de Canadá también va a ser un proceso bastante complicado, ¿no? Y es muy interesante que marca la diferencia cultural que existe en el norte de América, precisamente entre Estados Unidos y esta parte de Canadá. ¿Por qué? Porque es muy curioso. Y yo creo que Estados Unidos es como la rareza en América, porque si nos damos cuenta, Estados Unidos no es católico. Gran diferencia con el resto de América Latina, incluso con Canadá, porque Canadá va a ser conquistada por parte por los franceses y otra parte por los ingleses, ¿no? Una influencia anglosajona muy interesante. Y Canadá también irá construyendo su propia historia, ¿no? Que Canadá es muy interesante en este sentido. ¿Por qué? Porque Canadá sí conservará muchas de estas tradiciones europeas medievalistas de la iglesia. No podemos hablar de feudos, de organizaciones feudales, pero sí va a tener una influencia muy fuerte y una preservación de tradiciones culturales al estilo europeo medieval, que va a ser el choque que existe entre Canadá, entre las colonias francesas y las colonias inglesas, ¿no? Por este dominio de la iglesia católica y el dominio de la iglesia protestante en Estados Unidos, que nos va a abrir un panorama muy rico para estudiar y también para considerar, ¿no? Y que por eso decimos que Estados Unidos es así como el como la diferencia en América Latina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es de tradición católica, y eso va a ser muy importante. La ruptura que ya tiene la iglesia protestante en Europa se va a ver muy reflejada aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la entrada precisamente del protestantismo, de todas estas corrientes protestantes, como va a ser el puritanismo, entre otros grupos que también van a llegar a constituir las 13 colonias y que van a marcar la diferencia incluso con Brasil, con Perú y con la zona holandesa. Aunque es protestante la zona holandesa, pero no va a tener como esta parte tan arraigada en cuestión religiosa en la parte norte, durante el norte del Brasil, durante los primeros años, ¿no? De conquista y colonización. Ahora sí podemos ver una presencia bastante fuerte protestante en esta zona de América Latina, ¿no? Pero que va a marcar una diferencia muy importante. Bueno, Pedro, ya para ir cerrando, ¿qué podríamos concluir del descubrimiento de América? Puedo decir que cambió radicalmente el pensamiento de lo que se tenía del mundo. Pues se pensaba que la Tierra era plana. Entonces con esto sabemos que el saber que la iglesia en ese sentido estaba equivocada y la ciencia de ese entonces, entonces abre puertas en muchos ámbitos para muchas personas, viendo más allá de lo que era el viejo mundo. Claro, se cambia de este modelo geocéntrico a un modelo heliocéntrico, es decir, bueno, o sea, no solamente la Tierra no es plana, tampoco es el ombligo del universo, como también se pensaba, ¿no? Que la Tierra, que el Sol y las estrellas, los astros, giraban alrededor de, ¿no? Y que estas teorías que rompen con toda esta concepción antigua que se tenía del cosmos, de la visión, del mundo, del universo, prácticamente le cuesta la Inquisición a Galileo y a Copérnico, ¿no? Que van a ser los aventurados en decir no. No recuerdo cuál de los dos fue el que se retractó y que dijo, no, pues siempre sí es plana y sí sigue el universo girando alrededor de la Tierra. En cambio el otro va a decir, no, definitivamente, no, y que le costó la cabeza, ¿no? Muere la guillotina en la Inquisición, ¿verdad? Pero bueno, eso es muy importante. También, como dices, creo que también hay un cambio en la cuestión económica, en la cuestión política, en la cuestión social, en la cuestión cultural. Y eso, ese choque, yo diría más bien que es un choque entre dos mundos, ¿no? No es un encuentro, porque para nada fue amistoso. Un encuentro nos habla de amistad. Yo creo que un choque nos habla de este, chin, ahora cómo reacciono ante el otro, cómo consigo al otro. Y cuando al europeo le cae el 20 de que es un otro con ciertas desventajas, entre comillas, técnicas, culturales aparentemente, porque recordemos que los europeos piensan que los únicos civilizados son ellos y los demás son pueblos bárbaros. Entonces, y pues de ahí la concepción de la barbarie en América, ¿no? Esto que mencionabas, ¿no? La antropofagia, el canibalismo, que les va a ser complicado entenderlo, ¿no? Y de decir, es que estos son demonios, ¿no? Recordemos en la conquista de América, ¿no? De México también, de México Tenochtitlan, ¿no? Cómo van a denominar a los nativos como demonios y sus ídolos. La no comprensión del otro lleva a esta parte de querer negar todo lo que el otro todo lo que el otro constituye, ¿no? Su individualidad, su colectividad. Pero también esta otra parte de negar su cultura. Y eso va a ser muy, muy interesante. Bueno, tenemos aquí a esta Victoria Castillo, que nos acompaña hoy. Vamos dándole un giro diferente a esta parte del esquema del programa, que nos va a hacer de viva voz algunas preguntas. Muchísimas gracias, Isabel. Me quedé con una duda. ¿Qué es la política de exterminio? Pedro. La política de exterminio en el caso de los colonos ingleses, a diferencia de lo de México, como ya había comentado, no hay una integración cultural, un mestizaje cultural. Los ingleses llegan, dicen, esta es mi tierra, aunque tú hayas estado aquí, quítate que ahí te voy. Yo traigo a mi propia gente a trabajar estas tierras. Algo así como lo que hicieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío. Ah, ok, bueno, teniendo los ingleses tanto territorio por conquistar, ¿por qué no llegan y conquistan todo a como lo hicieron España, Holanda, Portugal? Todos ellos, ¿por qué no llegan y conquistan igual? Es muy interesante, ¿por qué? Porque esta parte de la ocupación de tierra, estos pueblos tienen dos concepciones completamente diferentes, ¿no? Porque a Inglaterra no le interesan tanto los territorios para, pues de alguna manera, para conquista, sino ellos llegan y ocupan el territorio. De hecho, en Norteamérica no podemos hablar de una conquista porque finalmente no la hay. Ajá. Hay un desplazamiento del indígena. Incluso se van a crear reservas de indios para construir una nueva identidad cultural, es decir, somos europeos, pero europeos americanos, con una historia nueva, una historia distinta que vamos a comenzar a construir nosotros. Tenemos el respaldo de la corona, pero simplemente somos otro, pues formamos parte de este nuevo mundo y una construcción de una nueva identidad. Ajá. Entonces, esto es un poco más complejo de explicar. ¿Por qué? Porque hace rato mencionaba que se da esta construcción de las 13 colonias por un grupo protestante llamado los puritanos. Estos son de una rama protestante llamada calvinista, y que van a tener fuertes conflictos en Europa porque tienden a ser fundamentalistas, es decir, a tomar la Biblia al pie de la letra y lo que diga la Biblia se tiene que hacer. Entonces, como son tan radicales en el seguimiento bíblico, va a ser muy complicado y les va a provocar muchos problemas a la corona inglesa. Surgen en Francia, son expulsados de Francia, Inglaterra los adopta, porque Inglaterra también, recordemos que tiene su propia ruptura con la Iglesia Católica, y los va a adoptar. Sin embargo, se van a convertir en un grupo bastante intransigente, bastante conflictivo, que va a provocarle problemas incluso a la misma corona, y va a decir, ¿saben qué? Lléguenle, por donde quiera lléguenle. Se les va a proponer que se vengan a América, porque Inglaterra tampoco quiere quedarse fuera de la jugada en este descubrimiento y en esta, ¿cómo se llama?, etapa expansionista, y más sabiendo que hay un nuevo continente y nuevas tierras por descubrir. Sin embargo, porque algo que nos explica un poquito esta parte de la no conquista o de la no expansión más allá de las colonias que va a establecer en América, es porque Inglaterra va a ser muy inteligente, y para esto Isabel I, que va a ser la reina en turno para este momento, es una reina muy interesante en este sentido, porque va a decir, bueno, me dejaron de lo peorcito. En este momento va a decir, bueno, pues ya qué, no me puedo expandir más allá, Portugal, España ya se están repartiendo el territorio, prácticamente no tengo cabida, me conformo con lo que tengo por el momento. Pero pequeño detalle, establezco el sistema de piratería para darle la torre a España, para darle la torre a Portugal, y así de alguna manera pues equiparar aquello. Ellos trabajan, explotan, yo sin tanto trabajo, venga para mi reino. Entonces, la piratería legal, ¿no? Los llamados corsarios. Bueno, para esto voy a recurrir a una película que yo creo que el público ha visto, que es esta película de los piratas del Caribe. Bueno, mi percepción de Hollywood es completamente aparte, ¿no? Pero que nos ubica en este contexto, ¿no? La piratería surge en Inglaterra, bueno, no tiene precisamente su origen en Inglaterra, pero digamos que de alguna forma se va a legalizar en Inglaterra este sistema de corsarios que van a ser los piratas legales, amparados por la corona británica, para darle la torre económicamente a España y a Portugal. Por eso en ese momento no le interesa a Inglaterra expandirse, porque finalmente tienen medios para recuperar o para ganar económicamente, ¿no? Una pregunta más, Vero. Vicky, perdón, te cambié el nombre. Solo cambié el nombre. Bueno, llega a España primero, ¿por qué no hace mayor dominio de territorio? ¿Perdón? Cuando llega a España primero, ¿por qué no hace un mayor dominio de territorio en vez de que pelear? En vez de dejar de pelear cuando llegan otros países. Es muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque finalmente carece de mano de obra, vamos a decirlo, de mano de obra, carece de gente. Es decir, no tiene la gente suficiente para poder combatir para poder lograr una entrada masiva y todos al mismo tiempo. Si nos damos cuenta, pues los diferentes periodos de conquista a lo largo de la historia de América, fue un proceso bastante largo, de prácticamente 2-3 siglos, que poco a poco se fue expandiendo. Algo que nos comentaba y que traigo a colación una profesora, y que lo comentaba la emisión pasada, es que finalmente la conquista no lo hacen los españoles. La conquista del territorio no lo hacen los españoles. Finalmente lo harán los indígenas. Estos grupos que ya mencionaba Pedro anteriormente, que se encuentran en conflicto interno, los españoles van a ser hábilmente inteligentes para poder lograr la conquista de los territorios, aprovechar estos conflictos internos, establecer relativas alianzas con los pueblos nativos y que finalmente esto, las alianzas les permitirán dominar a los centros culturales más importantes. O sea, aprovechar la vulnerabilidad. Exactamente. Van a aplicar ese lema de divide y vencerás. Entonces, por eso va a ser una forma de explicar el por qué España no se expande tanto. Ajá. Logra la expansión, pero la logra de manera paulatina, ¿no? Ah, ok, bueno. Sí. ¿Alguna otra duda, comentario que quieras hacer, Pedro? Pues sí, respecto a lo del que no había mucho dinero, en ese entonces casi no podemos hablar de un ejército regular como actualmente es. Y además, exactamente, los indígenas, tenías a 50 españoles, pero tenías a 1000 tlaxcaltecas en contra del Imperio Azteca. Bueno, entonces vamos a seguir invitando a nuestro público que nos siga contactando en Evolución Radio 102.1 FM al teléfono 5529-208004. Y también que nos mande sus sugerencias a contacto.evolucion@gmail.com y en http://evolucionradio-medio.blogspot.com y en podcast-evolucionradio.tk. Y algo que se me estaba pasando y que fue aclarar un pequeño error de la emisión pasada que les di acerca de la referencia bibliográfica de Historia de México Ilustrada. Le dije, les comenté al público que era tomo 1 y 2, no. El tomo 1 y 2 habla acerca de la época prehispánica y la conquista. El tomo que para consultar esta parte del México independiente que tocamos la emisión pasada es el 5 y el 6, ¿verdad? De un error mío, una disculpa. Y para este programa vamos a sugerirles que consulten un libro de Georges Boudot, se llama México en los albores del discurso colonial, editado por la UNAM en 1996. Bueno, que nos va a explicar esta parte de lo complejo que va a ser el concebir al otro después de la conquista, ¿no? La negación y la sobreposición de una cultura sobre otra, incluso el exterminio, esta política de exterminio que ya nos hablaba Pedro, de los grupos culturales, ¿no? Y pues finalmente concluyendo ya, como esta parte final, ¿no, Pedro? En estos 3 minutitos que nos quedan para cerrar el programa y agradecerles a los dos que nos hayan acompañado, que hayan aceptado la invitación. ¿Qué conclusiones o tú qué nueva visión, Victoria, tienes acerca del descubrimiento de América? Pues que en realidad dieron un origen a una nueva historia completamente. ¿Por qué? Porque si no hubiera llegado españoles o XY, no seríamos lo que somos, seríamos completamente distintos, no habría nada de lo que hay. No sé, sería raro, o sea, seríamos un pueblo muy, y en sí América, seríamos un pueblo completamente distinto, sin nada de lo que hay, nada. Pedro. Yo creo que este descubrimiento fue algo muy grande. Y creo que estuvo bien que hayamos sido descubiertos. Sí, pues algunos no coincidirán con tu concepción, ¿verdad? Porque dirán, ay, ese sentimiento anti-español o anti-europeo, más bien dicho, de pronto sigue muy vigente en estas fechas, ¿no? En cada que se celebra el 12 de octubre, que me decía una compañera hace tiempo, yo no sé qué celebramos, una conquista y una negación y una desaparición cultural. Yo creo que más que eso, ¿no? No debemos de verlo por el lado negativo, más bien en este sentido de, bueno, si no nos hubieran descubierto los españoles, o igual y pudo haber sido un descubrimiento a la inversa, sin embargo eso no lo sabemos, la historia de alguna forma ya está hecha, vamos a decirlo de esta forma, y somos parte de esa suma de acontecimientos, somos el resultado de, ¿no? Y bueno, les agradezco que hayan estado nuevamente. Gracias Rafa en los controles, a Neida, al profe, y pidiéndoles que para la próxima emisión nos sigan acompañando aquí en Evolución Radio 102.1 FM. Y se despide de ustedes Isabel, agradeciéndoles su presencia en Patrimonio, recuperando nuestro pasado en común. Muchas gracias y los esperamos en la próxima. FM. La radio comunitaria es tu propia radio. Evolución Radio, porque tú eres voz.